Una vez había dos hermanos que se llamaban Casín y Alí Babá. Alí Babá era leñador y un día, hallándose en el bosque cargando de leña sus tres burros, vio que a lo lejos se levantaba una nube de polvo. Son jinetes que se acercan. Y van con armas. Seguro que se trata de ladrones. Ocultó los borricos en el bosque y trepó rápidamente a lo alto de un árbol. Apenas lo había hecho cuando al pie de aquel mismo árbol se detuvo un grupo de 40 ladrones. Descabalgad y descargad los sacos. Esos sacos tan grandes deben estar llenos de oro y de plata. El capitán de los ladrones se adelantó hasta una roca que había cerca del árbol y gritó: ¡Sésamo, ábrete! ¡Qué prodigio! La roca se había movido de sitio y ahora se veía en ella una puerta muy ancha. ¡Meted los sacos! Cuando todos los ladrones estuvieron dentro, la puerta se cerró de nuevo. Alí Babá no se movió de donde estaba hasta que los ladrones volvieron a salir. Entonces el capitán ordenó a la roca: ¡Ciérrate, sésamo! ¡A caballo! Montaron todos y huyeron a galope tendido por el mismo camino. Alí Babá salió de su escondite. Ahora lo probaré yo y a ver qué pasa. ¡Sésamo! ¡Ábrete! ¡Qué cueva más grande! Tejidos de gran valor, joyas, montañas de oro y plata. ¡Cuánta riqueza! Me llevaré todo lo que pueda. Cargó sus tres borricos y para que nadie pudiese ver el oro que se llevaba, lo cubrió con un poco de leña. Y antes de irse, le dijo a la puerta: ¡Ciérrate, sésamo! Cuando llegó a su casa, explicó la aventura a su mujer. Al ver aquella montaña de oro, la mujer le dijo: Me gustaría saber cuánto dinero tenemos. Le diré a tu cuñada que me deje un celemín. La mujer de Casín, para enterarse de lo que querían medir con el celemín, untó su fondo con pez. Y cuando se lo devolvieron al día siguiente... Aquí hay una moneda de oro. Mira, Casín, tu hermano es más rico que tú. Casín, intrigado, fue a ver a su hermano. Óyeme, Alí. Si no me explicas de dónde has sacado esa fortuna, te denunciaré al cadí. Cuando supo el secreto, echó a correr hacia la cueva. Todo este tesoro ha de ser para mí. ¡Sésamo! ¡Ábrete! Al descubrir tanta riqueza, a punto estuvo de volverse loco. Y cuando quiso salir de la cueva... ¡Dios mío! ¡Ahora no recuerdo la palabra que abre la puerta! Desesperado se puso a pronunciar tantas palabras como se le ocurrían. ¡Árbol, ábrete! ¡Cigüeña, ábrete! ¡Reja, ábrete! Pero la puerta no se abría. Y entonces... ¡Descargad los sacos! ¡Han vuelto los ladrones! ¡Sésamo, ábrete! ¡Mirad! ¡Uno que quería robarnos! ¡Morirá! ¡Piedad! ¡Ay de mí! Los ladrones mataron a Casín. Inmediatamente se reunieron en consejo. A lo mejor este no sabía más que las palabras mágicas. Por si la sabe alguien más, daremos un escarmiento. Colgad el muerto en la puerta de la cueva. La mujer de Casín, al ver que su marido no volvía, pidió ayuda a Alí Babá. Espérame, voy a la cueva a ver lo que ha pasado. Cuando descubrió el cuerpo de su hermano, tuvo el disgusto que podéis imaginar. Lo puso a lomos del burro y cuando oscureció lo llevó a casa de su cuñada. ¡Oh, Casín mío! Ya no tiene remedio. Y te aconsejo que hagas lo que voy a decirte. De momento, nadie tiene que saber que ha muerto. Diremos que está enfermo, nada más. Verás la idea que tengo. Haz que venga tu esclava. Mandad, señora. Alí Babá te dará instrucciones. La esclava llamó a la puerta del boticario. Quisiera una droga contra las enfermedades más graves. Mi amo está muy enfermo. Al mismo tiempo, Alí Baba y su mujer iban incesantemente de su casa a la de Kasim, con un aire muy triste. Y al día siguiente... ¿Os habéis enterado? Kasim ha muerto. Pobre Kasim. De madrugada, cuando no transitaba nadie por las calles, la esclava fue a buscar a un viejo zapatero. Coge tus herramientas. Mi amo te pagará muy bien. Pero es necesario que te tape los ojos con una venda. Al llegar a la sala en donde estaba el muerto, la esclava le quitó la venda. Has de coser estas heridas y muy deprisa. Te daremos 3 monedas de oro. Cuando terminó su trabajo, la esclava le vendó los ojos otra vez y lo acompañó a su casa. 3 días después del entierro, Alí Baba y su mujer se fueron a vivir a casa de Kasim, y a todo el mundo le pareció bien, porque la viuda se había quedado sola. Entretanto, los ladrones habían vuelto a la cueva. ¡Nos han robado! ¡Ladrones! Hemos de descubrir quién es. Tú, disfrázate. Ve a la ciudad y procura saber si se habla de la muerte de Kasim. La primera persona que el ladrón encontró fue el viejo zapatero. Dime lo que sepas y te daré 2 monedas. El zapatero no se hizo de rogar. Oh, sí. Pues tápate los ojos y haremos juntos el mismo camino que hiciste el otro día. A ver si damos con la casa. A la mitad de una calle cuesta arriba, el zapatero se detuvo. Me parece que no pasé de aquí. Y se quitó la venda y echó a correr. Muy bien. Haré una señal con tiza en la puerta de la casa. Cuando el capitán lo supo, compró 20 mulas y 40 tinajas de aceite, pero no llenó más que una. Que cada uno de vosotros se meta en una tinaja con sus armas. A casa de Alí Baba. Cuando llegaron a la casa, el capitán dijo: Alá te guarde. Las hosterías están llenas. ¿Me dejarías pasar la noche en tu casa con mis mulas? Sí, buen hombre. Descansad. Alí Baba no había reconocido al bandolero. Todo el mundo se fue a dormir, menos la esclava, pues estaba trajinando en la cocina. Como le faltaba aceite para la luz, se acercó a una tinaja para coger un poco y vio al ladrón que se ocultaba en ella. Llena de susto, descubrió que en cada tinaja había un hombre armado. En esta no. Echaré todo este aceite en la caldera del fuego. Y cuando el aceite se puso a hervir, lo fue tirando en todas las tinajas y los ladrones murieron abrasados. Cuando el capitán se levantó de la cama e hizo la señal convenida, no contestó nadie. Oh, ¡todos están muertos! Y es para que os quiero. Huyó como un gamo. Al cabo de un tiempo, el capitán de ladrones abrió una tienda allí mismo y se hizo amigo del hijo de Alí Baba. Ahora que ya nos conocemos, Hassan, ¿por qué no vienes a cenar a mi casa? Te lo agradeceré. Así podré conocer a tu padre. Alí Baba dispuso una gran cena para el amigo de su hijo y lo recibió con alegría. Gracias, Alí. Pero no puedo comer nada que tenga sal. Oh, no os preocupéis por eso. Lo diré en la cocina. Cuando la esclava se enteró, quedó muy sorprendida porque en Oriente la sal es señal de amistad y quiso conocer a tan extraño personaje. Pero si es aquel mercader de aceite, el que quería matar a Alí. En la faja lleva escondido un puñal. La esclava se presentó inmediatamente en el comedor. Alí, ¿me dejáis danzar en honor de vuestro invitado? La esclava cogió un puñal y empezó a dar vueltas. De pronto, cuando se encontraba más cerca del ladrón... ¡Toma, traidor! ¿Qué has hecho? ¡Has matado a nuestro amigo! A vuestro amigo, señor. Era el capitán de los ladrones que os quería matar. Mirad el puñal que llevaba escondido. ¿Eh? Oh, gracias, hija mía. Alí le dio un abrazo. Y al cabo de poco tiempo, la esclava se casó con el hijo de Alí Baba.